Eso puede ser parte mito y parte realidad. Lo que sí abre portales son los celulares, el televisor, los espejos. Se cree que esos son portales. Y a través de eso puede ingresar una entidad o varias porque nosotros lo permitimos. O sea, hay una conexión psíquica con esa realidad. Entonces, como nosotros estamos dando rienda suelta a esta facultad que tenemos de poder conectarnos con otras realidades, y esto es a través de dejar que nuestra mente, ¿no?, vuele. Cuando está mirando una película de ese tipo, más que nada de terror, nos genera esas sensaciones, ¿no?, de temor. Tiene que ver más con emociones, ¿no?, y a través de las emociones esas entidades se conectan también, y ellos se alimentan de nuestras emociones, se alimentan del miedo, sobre todo del miedo. Entonces, sí es posible, pero no tiene que ver con la película en sí, sino con el portal sería más que nada el elemento, ¿no? No hay que tener un espejo en la habitación y menos que esté frente a tu cama cuando estás durmiendo, por nada del mundo. Eso lo recomienda cualquier persona que está en el ocultismo, en el esoterismo, brujas, brujos. Solo sucede si uno lo permite. Si vos permitís que tus sentimientos te dominen en ese momento, obviamente hay entidades que están esperando eso. Eso es comida para esas entidades. Literalmente es comida, la energía. El sentimiento es comida para ellos. Entonces es como que de alguna manera te conectas indirectamente. Aunque vos no quieras, sucede. Hay objetos que sí pueden contener algo. La muñeca Anabel es un objeto maldito. Y hay muchos objetos malditos en lo que sería el Museo de los Warren. Lo que pasa es que hay mucha gente que tila a los Warren de fraude, que eran estafadores o lo que sea. Pero para mí los Warren sí eran investigadores reales que sí tenían conocimiento. Lo que pasa es que como habrán cobrado en algún momento, y a muchos no les gusta que una persona que hace esto viva de eso, creen que hacer esto es, como es mentirle a los demás, entonces no lo toman en cuenta. Yo he tenido algún objeto que lo tengo guardado. Tengo un espejo negro, que para mí no es un objeto maldito, pero sí lo tomo como un elemento energético con el que yo puedo conectarme con otro plano. No lo usé más porque después no dormía, tenía pesadillas horribles, sentía cosas, escuchaba cosas, me pasaban cosas, entonces lo tengo guardado. Así que sí, sí que existen objetos que atraen y tienen su energía.